esta es una nueva experiencia. Bueno, tenés otros discos, pero digo, la parte de gráfica, bueno, estás con tu libro, que básicamente es muchas anécdotas, muchas cosas, mucha historia de tu vida, ¿no? Y vivencias con distintos músicos que has rodado, calculo. Vidas, ¿viste? O sea, no es un libro para... O sea, es un libro bastante ligero, cuento anécdotas que incluyen en algunos pasajes con riesgosas compañías de drogas, junto a Andrés Calamaro, a Claudio Gavis, a Ariel Roth, pero también muchas anécdotas sanas de carretera, momentos de hoteles o conciertos en los que todo se tuerce y se llena todo y el dueño del lugar te dice, porque te paga menos y te dice, porque por tu culpa se llenó el lugar y yo tengo que poner a mis amigos a poner más copas por tu culpa. Digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, claro, pero a la vez habiéndote tomado una botella de whisky de año 69 con un tripi adentro, con un LCD, y previamente, o sea, como tocaste una hora más tarde, empezaste una hora antes a tomarlo, le diste a todos tus compañeros de banda, pero a ninguno le dijiste que tenía un tripi adentro. Entonces revienta todo eso en medio del escenario, y cuando te bajaste, dicen otro, y van, ya te chupa tres huevos. O sea, había la gente te dice, fue el concierto más rockero que vi en mi vida. Ya está. O sea, valió la pena arriesgar, como siempre, ¿no? Después los hijos de puta me dijeron, cuando se lo dije, sí, no hace falta que me digas que metiste un tripi. Claro, pero en el momento hubo un momento de mancomunación, de comunión musical ahí. Viste que estábamos todos pintando con un pie dentro de la escalera y uno fuera, ¿viste? Estirado hasta el máximo, sin llegar a ser un esperpento, ¿no? Al revés. Muy crudo y muy, muy de verdad. Eso es lo que, aparte de lo que le gusta, sobre todo a los fans y la gente que está del otro lado, le gusta leer esas anécdotas que vos decís, deben pasar, ¿viste? Que vos decís, deben pasar estas cosas. Claro. Y nadie te las cuenta, o por ahí alguna. Bueno, está bueno que las saques. Aparte de eran años en donde recién estaban como peleando, arrancando, ¿no? Calculo, y tenés de los otros también, ¿no? Cuando ya estaban arriba. Sí, claro que sí. ¿Es una mezcla? Sí. Y aparte la parte esta de los relatos, tiene una parte de poesía también, donde, bueno, ahí doy un poco de rienda suelta a, yo qué sé, cosas que tienen que ver más reivindicativas con los derechos sociales arrebatados, ¿viste? El derecho a tener una vivienda, a tener una casa, un trabajo, salud, educación, una parte más reivindicativa, otra que hablan de amor y desamor, otras de yo qué sé, reflejan quizá los miedos o decepciones que tenían a lo largo de la vida, y pero sin embargo, como siempre, al final hay una ventana que se abre y por donde quizá no entra todavía la luz en el momento que estoy escribiendo, pero ya se atisba que en algún momento se va a aclarar, va a clarear y va a entrar la luz por ahí. Que eso para mí es lo más importante, ¿no? Siempre la esperanza. Cuando empezaste a escribirlo, ¿pensaste en un libro o lo escribías porque querías sentir, ibas trasladando todo lo que ibas pensando? Estaba rotando porque el libro en sí, o sea, la parte de poesía, estaba escrito en un 90%. Cuando la editorial está de Barcelona se entera, o sea, y dice, bueno, te lo queremos publicar, sí, ya. Digo, bueno, pero tengo la parte de poesía. Yo después tengo los relatos que los tengo en la cabeza, me tengo que sentar a escribirlos, ¿sabes? Entonces había una parte, sí, que ya estaba, y que yo, de hecho, el título Ráfaga lo tenía desde que empecé a escribir el libro de poesía. Sabía que eso, o sea, si iba a salir algún día como libro, si iba a llamar Ráfagas. O sea, y... Aparte está muy bueno, porque Ráfagas te imaginas esas cosas. Sí, creo que está escrito de esa manera. En el prólogo, un poco, bueno, tiene un prólogo de Lluc Oliveras, que es un escritor catalán muy conocido. Pero tiene una pequeña introducción mía, donde, bueno, estos son escritos que aparecieron en los últimos 10 años entre cuadernos, billetes de tren escritos así, una servilleta, que fueron a lo mejor, viste, no sé, una boludez que anoté de tres palabras, una, pero que después me disparó para otra cosa. Y no sé, en la introducción lo que yo pongo es como, bueno, bienvenidos, esto es como abrirles la puerta de mi alma, que entren, que se sienten en el jardín, vean qué tal, cómo es estar ahí, y darles acceso directo a mis sentimientos. Que vivan un poco tu vida, ¿no? Que desde tu visión, o sea, que ver las cosas desde tus vivencias, y está bueno para trasladarlo, ¿no? Esa es la idea. Sí, sí, sobre todo que alguien se emocione, se cae de la risa, o diga, ah, mira qué hijo de puta, no sé qué, pero que emocione, que cuando cierra de leer una poesía, mira qué hijo de puta, yo es que esto lo pensaba así también, o sentí alguna vez algo así. Muchas veces leer algo así es motivador también para el otro, ¿no? Para agarrar y decir, che, loco, si este loco lo hizo, ¿por qué no lo puedo...? Muchos deben tener estar en esa situación que inicial tuya. Seguro. Y mostrarlo debe estar copado, ¿no? Agarré y decir, bueno, se puede hacer, vamos para adelante y mostrás tu vivencia, ¿no? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y vamos, todo lo que cuenta acá tampoco son cosas como para avergonzarse, decir, uy, qué porno. Para nada. O sea, son vivencias sanas, divertidas. Por ejemplo, cuento en el primer capítulo, se llama Aterrizando cuando llegué a Madrid. Yo no conocía, o sea, a ver, este amigo mío ya vivía en Londres, se fue a vivir allá, pero vivía su hermana, tenían un departamento vacío por un mes, porque en verano se paraliza todo, agosto cierran los juzgados, es como si fuese acá, no sé, enero, viste, lo mismo. Me dice, man, te dejo ese departamento, pues ya está casi, o sea, está firmado, no sé si el boleto, pero no la escritura, entonces hasta cuando se vuelva a abrir, pero bueno, tenés todo el mes. Entonces, y claro, yo salía a la noche a caminar 10 cuadras, ¿dónde está la marcha madrileña? Claro, estaba en un barrio a tomar por culo, no iba a llegar nunca, pero bueno, tuve la suerte que tocaba en la entrada del subte, de la estación de la plaza justo donde yo vivía, y ahí había una salita, donde, o sea, en el parque paraban muchos ex-yonkis de caballo, porque había una salita a la vuelta que repartía metadona. Entonces, me escuchaban, ¿viste? Porque yo no me metía abajo en la estación y en los vagones, o sea, bajando la escalerita antes de entrar siquiera a la estación, me ponía ahí a la mañana... Viste, pum, y como modo de vida, ni bien llegué, dije, bueno, vamos a probar, vamos a ponernos acá, tal. Y ellos me dijeron, no, hay un local de ensayo, ¿por qué no te vas? Ya te escuchamos, habrá un grupo de rock que busca un guitarrista como vos. Entonces le hice caso, fui, y a las 2-3 semanas entré en una banda de allá, que era pibes de Madrid, muy rockeros, tipo de los 70, así tipo Black Crowes, esa onda les encantaba. Y con ellos me dijeron, no, vos vivís re lejos, o sea, no estás, pero no, caminándonos allá nunca, venís que te llevamos a los bares, a la zona donde... Sí, muy lindo, sí. Esas cosas son lindas, sí. Bueno, qué bueno que el que lo pueda leer pueda tener esa visión, ¿no? Esa visión tuya. Yo, vos sabés que pensaba ir para mi casa ahora cuando terminemos la nota, leyéndomelo, pero ¿sabés qué? Lo voy a hacer escuchando el CD. Me parece que va a ser mucho mejor. No lo voy a tocar ahora, porque está bueno tener las dos visiones tuyas. Claro, o sea, vamos a lo que pensás, tu pensamiento, yo, pero también tu pensamiento a través de las letras en el CD, ¿no? De hecho, vamos, incluí, por sugerencia de la editorial, me dicen, agregá dos letras de canciones, me dice. Una que no esté en ninguno de tus discos y otra de las que del último disco, la que más te gusta. Entonces incluí una letra que finalmente hicimos un tango con Ariel Roth. Yo hice le mandé la letra diciendo, no, esto es una mierda, esto no sirve. Y a los 3 días me llaman, déjame que... Y me mandan, me dice, bueno, mira, esto es así, ¿no? Y está él, o sea, equivocándose y todo, buscándola un poco, ¿no? Pero, o sea, de puta madre, porque le puso una melodía, una armonía que parece Mariano Mores, ¿viste? Y me dice, bueno, así. Y me dice, ¿te parece que vale? Le digo, es la hostia, ¿viste? Y entonces y metí la letra de ese tango, porque se llama Lo que tarda en morir el amor. Y después metí la letra de Piedra de Toque, que esa la vas a ir escuchando porque te lo llevas en ese disco.